Muy bien, amigos. Continuamos aquí en La Mosquitera FM con muchísima gente. La verdad que es la primera vez que me pasa en radio de recibir tantas visitas, che. Recién eran como 12 y ahora un montón más. Así que continúan los alumnos de la Escuela Santa Rosa de Lima, que está en La Consulta, allá en San Carlos. Y en este caso son alumnos de primer año. Segundo. Ah, de segundo año, perdón. Primero y segundo, bueno, ahí está mezclado. Han venido muchos alumnos acompañados por también una docente que es Mariela, que ya vamos a charlar con ella en un ratito, pero corresponde que cada uno se presente y diga su nombre. ¿Cómo le va? ¿Usted quién es? Aileen. Aileen. Micaela. Micaela. Pilar. Pilar. Agustina. Julieta. Muy bien. Felicitas. Muy bien. Abril. ¿Allá el muchacho? Jesús. Jesús. ¿Y usted? Pilar. Pilar. Dos pilares hay. Camila. Camila. Ariana. Ariana. Francesca. Francesca. Milagros. Continuamos ahí. Florencia. Florencia. Aníbal. Aníbal. Ailén. Martina. Martina, ¿usted? Agustina. ¿Y usted? Jeremías. Y acá hay dos más. Jerónimo. Jerónimo. Y Ezequiel. Y Ezequiel. ¿Qué me dice la audiencia? Muchísimos chicos aquí en el estudio de La Mosquitera que han venido a visitarnos y a recorrer un poco la radio y otras actividades culturales que han realizado también. Ustedes también fueron al DEPARC, me imagino, ¿no? Todos juntos. Sí. Ajá. Y bueno, ¿tienen algo para contarnos? ¿Alguna experiencia? Sí, que en el Valle de Uco realizamos un torneo, que es el único en el Valle de Uco, es deportivo, vóley y básquet. Ajá. Vienen muchos colegios y es el único que somos el único colegio que lo organiza. ¿Y lo hacen en la misma escuela de ustedes? Sí, sí. Ahí tenemos un gimnasio. Ah, perfecto. Ajá. ¿Y van a escuelas de acá de Mendoza, del Gran Mendoza, sí, también? Sí, sí. De Malargüe, Tunuyán. Ah, es como un torneo provincial, digamos, ¿no? Sí, sí. Dura 4 días. Oh, qué lindo. ¿Y ahí la gente se aloja en algún lugar? ¿Están los 4 días sí, ahí? Sí, sí. Ajá. Siempre interviniendo escuelas, nada más que escuelas. Ajá. Bueno, ¿y cómo les va en la escuela a ustedes? Bien, bien. Estamos bien, recién bien, en los comienzos. Estamos en los comienzos de este año, ¿ah? Bien, tranquilos, de verdad. ¿Sí? Tenemos un poco de miedo con comunicación social. Sí. Ajá. Bueno, aquí en una radio. Se llama la profesora. Ah, bueno. Está mandando al frente. Vamos a ver si la encontramos por acá. Acá está. Aquí está Mariana. ¿Y qué me cuenta Mariana? Bueno, Mariela es mi nombre. Mariela, bueno, perdón. Buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos. No, por favor. La verdad que estamos muy contentos de estar acá. Cuando pensamos con mis colegas este viaje, pensábamos en la posibilidad de venir a un medio comunitario. En la materia, en el espacio al que le tienen tanto miedo, ajá, solemos hablar y analizamos los medios comunitarios y la diferencia con los comerciales. Mm. Y durante años nos hemos traído a la ciudad los medios comerciales. Y este año dijimos, no, vamos a mostrarle que existen medios alternativos, vamos a mostrarle que ellos puedan ver y vivenciar cómo se trabaja. Así que bueno, te agradezco, les agradezco a la gente de La Mosquitera este espacio. Bueno, no, un gusto para nosotros, recibir. Por lo general, normalmente vienen escuelas y colegios aquí, interiorizarse también y bueno, y a contar también un poco las actividades que están haciendo. Así que para nosotros es un gusto, vale, para la radio es un gusto tenerlos aquí presentes. Así que si alguien quiere decir algo más, contar algo. Ah, algo bonito de la escuela, ¿tienen alguna actividad? ¿No se van de campamento ahora en algún momento? No, todavía no. Y hay dos viajes que hacemos, uh-huh, a Malargüe y a Alvear. Son deportivos, bien, también. Deportivos. Tiene mucha influencia lo deportivo también, sí, en la escuela. Ajá. Bueno, muy bien, che. Un gusto haberlos tenido acá y los esperamos en una próxima visita que hagan para estos lados de la ciudad, de la provincia. Aquí en La Mosquitera ya saben que pueden venir, ¿eh? Bueno, ya ahora en la medida que avancemos con el espacio quizás podemos armar algo y, sí, totalmente, y compartirlo con ustedes. Pueden armar un microprograma, por ejemplo, y lo realizan aquí en el programa que está a la tarde, sin ningún problema. Muchas gracias. Sin ningún problema. Gracias, bueno, por recibirnos. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, que estén muy bien, chicos. Chao. Chao.